Bueno, como le dijo el doctor Ortega Gallo, soy ortesista, protesista, pero hace 30 años me recibí y hace 28 años trabajo en alto rendimiento. Soy ortopedista de Boca, de River, de Vélez, de Independiente, de los Pumas, de la selección de básquet, de vóley, de handball, de las selecciones, de los equipos. Justamente recién me acaban de llamar de la selección de hockey sobre patines, que se va a jugar en el Mundial, que una chica se rompió el ligamento cruzado. Y trabajo, ¿por qué puedo trabajar en Boca, River, Racing, Independiente? Porque mi trabajo forma, soy un elabón dentro de un cuerpo médico interdisciplinario. Yo no tengo que estar todo el día en el club, sino que generalmente trabajo de dos formas, en forma preventiva y en forma correctiva. Preventiva, por ejemplo, el trabajo que hacemos en Boca, que hacemos los estudios biomecánicos una vez al año, donde recaudamos todo, hacemos un análisis en los tres planos, donde recaudamos toda la información. Hace 15 años atrás, Pablo, íbamos con la pedigrafía, íbamos con el molde de pedilén, un cuadrito, una plantilla, pero bueno, ahora tenemos toda una base de datos donde tenemos todos los estudios, lo hacemos en casi todos los clubes, y cuando después hay alguna necesidad, tanto de punto de vista correctivo, ya tenemos todos los estudios y empezamos a trabajar en lo que serían las ortesis. ¿Sí? ¿Qué son las ortesis? Son aquellos elementos que ayudan a rehabilitar una parte del cuerpo. Todos los elementos externos que ayudan a rehabilitar una parte del cuerpo son ortesis. Pero también están las prótesis, que es cuando son esos elementos externos cuando hay un segmento faltante. Tuve la posibilidad de trabajar en las Olimpiadas el año pasado Brasil, en los Paralímpicos. Soy asesor técnico de tres empresas, dos americanas y una alemana. Y tuve que trabajar 10 días en los Paralímpicos en el equipamiento protésico y ortoprotésico también. ¿Sí? Porque hay prótesis, lo habrán visto en los Juegos Paralímpicos, que es algo impresionante de ver cómo cuando es un segmento faltante, ahí tiene la función de lo que sería una prótesis fisiológica, ¿no? Y después están lo que son las ortoprótesis, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una ortoprótesis? Una mala formación congénita. Pasa en deportistas profesionales o en la vida diaria, donde por alguna mala formación congénita, es una ortesis que hace la función de prótesis. Por ejemplo, una persona puede calzar un pie 42 y en el otro 38, ¿sí? Pero no le falta el segmento, sino que tenemos que complementarlo. Entonces es una ortoprótesis, una ortesis que hace de prótesis o una prótesis que hace de ortesis. Nosotros tenemos tres consultorios, para que tengan idea, el año pasado atendimos 53.000 pacientes, ¿sí? Y dentro de 53.000 pacientes, 4.600 fueron de alto rendimiento, ¿sí? De lo que son deporte profesional. Tenemos cierta experiencia, llevamos más de 20 años, por ejemplo, los equipos como Boca, creo que 23, 24 años que llevo como ortesista, y bueno, tenemos una experiencia que no es una experiencia, nosotros nos vamos reinventando permanentemente. El otro día el director de la UAI, de la Universidad de la UAI, que es el representante argentino latinoamericano de todas las facultades, decía que es una de las carreras más futuras, pero ¿por qué? La ortésica y la protésica. Porque hoy el equipamiento ortésico y protésico va evolucionando, estamos en la era de la biónica, y van permanentemente desarrollándose nuevos materiales. Si yo analizo esta valija de vendaje funcional, lo que era hace 20 años atrás, donde la selección argentina consumía, no sé, si iba a un partido y consumía 10 rollos, o Vélez consumía 15 rollos, Boca 20 rollos, hoy creo que están en los 1.500 rollos entre todas las vendas, y se va a la selección de gira y se lleva aproximadamente unos 1.000 rollos de venda. ¿Sí? Lo que ha evolucionado, y se trabajaba antes con 2 o 3 vendas, y hoy estamos hablando de 30 o 40, todos los años aparece un desarrollo tecnológico nuevo, ¿sí? Con materiales nuevos que van supliendo a los anteriores, porque hay más diversidad, hay muchas más alternativas. Les doy un ejemplo, hay una sesamoiditis. Viene un jugador con una sesamoiditis, ¿sí? Pasó esta semana con este chico, con Gaitán, Nico Gaitán, que era de Boca, que está jugando en el Atlético de Madrid, un anus rígido con sesamoiditis. Entonces, antes nosotros le colocábamos goma espuma, goma pluma, le amortiguábamos, le distribuíamos la carga, Y hoy tal material como es el ortholay, que tiene 10 tipos de densidades distintas, con 10 tipos de amortiguación de yodo distintos, es decir, que amortiguan al 5, al 10, al 15, al 20, al 30, 35 y así sucesivamente. Le doy otro ejemplo, yo soy hace 8 años el external manager de Adidas de calzado. Tenemos los dos laboratorios biomecánicos, uno es Unicenter y otro en Lavato, que es nuestro. Y nosotros hago toda la parte de asesoramiento técnico, me llevan a la fábrica en Alemania a capacitarme. Y hoy, ver un botín de Adidas o de otra marca, ¿sí? Con la tecnología que hoy tienen el X1, el X2, el X3 y el X4, uno vale 1.500, el otro 2.000, el otro 3.000 y el otro 5.000. Y hay un Génesis que vale 6.000. Entonces, si yo les muestro el botín rápido, ellos piensan que es el mismo botín, y no es el mismo botín. Tienen mayor o menor tecnología, ¿sí? Ya el botín nuevo viene con contrafuerte estabilizador, el sistema antitorsión, en la suela del Alux viene con un refuerzo, porque el Alux rígido está jugando un rol determinante en la sesamoiditis, por ejemplo, en el jugador de fútbol, con una distribución distinta, con tapones mixtos, otro con tapones intercambiables, otro con tapones de goma. Es decir, de acuerdo a la posición de juego, es X o Y. Si es un jugador explosivo que hace, ayuda en la aceleración, si es un jugador de control de pelota, es un jugador con más tapones que tiene esa necesidad ortésica, porque el botín pasó a ser un calzado ortopédico. Ni que hablar si les hablo de las zapatillas del mercado, ¿sí? Cuando ustedes van a una zapatillería de cualquiera de las marcas, pongamos en Nike, porque cuando estoy hablando de Adidas, y ustedes se ven que tienen una pared donde hay unos 20 o 30 modelos de zapatillas de running. Ustedes piensan que todas las zapatillas son iguales, y no son iguales. Para control de pronación, control de supinación, para carreras trail, para carreras de aventura. Hay zapatillas que pesan 140 gramos, otras 160 gramos, otras pesan 180 gramos, 200 gramos, 20 gramos en 42 kilómetros. Son 3 kilos, entre 3 y 4 kilos. 20 gramos. Una pregunta. Sí, bueno. ¿Algún texto de biomecánica, más o menos? Porque yo pregunté a otro docente, me dijo, no vas a entender nada porque traen trigonometría. No, yo después te les voy a mostrar. Les voy a mostrar una diapositiva que resume a todos. ¿Sacaron el libro acá todavía, no? No. ¿No? Porque hay un capítulo de eso. Los libros de biomecánica son así. Claro. ¿Sí? Pero yo tengo una diapositiva que resumen para que entiendan el concepto de la biomecánica, el análisis del movimiento. Por ejemplo, cómo fue evolucionando el análisis del movimiento. Tengo videos que pueden encontrar, que como hoy se llega al botín casi entre comillas perfecto, estamos en el 2017, están trabajando en el botín del 2022. Ya. Es decir, ya tienen los próximos 4 botines, cada 6 meses cambian los modelos, para que tengan una idea. Es como la NASA, cuando uno va a ejercer en agua en Alemania, están trabajando en desarrollo, pues siempre la prevención. Por eso, por ejemplo, murió el calzado ortopédico. Yo vengo de una familia de calzado ortopédico, de hacer 300 pares por día, no se hace más. No se hace más, ¿por qué? Porque hoy una zapatilla, o un botín, o la zapatilla de tenis, ¿sí? Me acuerdo, la Wimbledon de tenis, y hoy hay para, ahí está, la Fader y la... hay dos modelos, ¿sí? De zapatillas de tenis, pero para Supreme Cool hay para cemento, hay para polvo ladrillo y hay para pasto. Es el mismo deporte con diferente biomecánica, pero ¿por qué? Por factores internos, no, por factores externos, que es el suelo, ¿sí? Entonces uno va y se encuentra rojo, verde, amarillo, pero la realidad que tienen infinidad de funciones terapéuticas, tienen más o menos una zapatilla de máxima expresión, tiene aproximadamente 12 aparatos tecnológicos dentro del calzado, ¿sí? Para amortiguación, para traslación, para ayuda en la propulsión, para estabilidad lateral, con tejido tridimensional, con sistema de sujeción para evitar los movimientos laterales, con sistemas antitorsión, ¿eh? Con estabilizadores mediales para el control de la pronación, con estabilizadores laterales para el control de la supinación. Los calzados son pronadores y supinadores, para que ustedes tengan un poquitito la idea. Y bueno, y todas estas cosas, ¿no? De lo que va evolucionando permanentemente, lo que es la ortésica, Y mi trabajo, ¿cuál es? Es estar permanentemente a la vanguardia de ir mostrando los diferentes tipos de alternativas. Hoy nosotros tenemos la televisión, internet, entonces lo que no puedo ver, que tenía la posibilidad de estar viendo y trabajando en la NBA, o en los campeonatos de tenis con los tenistas, los grandes LAN, entonces automáticamente, o en diferentes tipos de mundiales, uno ve cómo van todos permanentemente evolucionando los desarrollos, la ropa, porque es la ropa. La ropa es algo increíble lo que fue evolucionando. Cada 5 grados hay un tipo de ropa distinta. Si hace 10 grados, si hace 15 grados, si hace 20 grados, si hace 25 grados. Y ustedes dicen, ¿qué? Y eso es importante, el control de la transpiración, el control del flujo del viento, ¿sí? Eso te permite que llegues un centímetro antes que el contrario, que la pelota en un milímetro puede estar adentro o afuera, o puede ser gol o no puede ser gol, un milímetro. Siempre remonto a Mascherano, ¿no? Si Mascherano no hubiera tenido tal vez un botín como hace 20 años atrás o 15 años atrás, no hubiera llegado a taparle a Robin esa pelota con la uña, porque se la tapó con la uña, ¿sí? Entonces ese milímetro te hace llegar tapar la pelota y que no fuera gol. Esa zapatilla como la bus de Adidas, Ultra Bus, hace que en 42 kilómetros a la misma velocidad llegues 700 metros antes. Puedes salir primero o puedes salir 700 en 42 kilómetros. Entonces, todo eso suma. Y el vendaje funcional, y como retomo la parte de ortesis de vuelta, es una forma creativa de hacer ortesis. Es la posibilidad que ustedes tienen, todos los que están acá, de con un rollo de venda hacer cualquier tipo de ortesis. Cualquier tipo de ortesis. Pueden hacer una ortesis plantar, una ortesis de tobillo, una ortesis de rodilla, de cadera, de muñeca, de dedo, de codo, hombro, de columna, lo que quieran. Simplemente con ese rollo de venda elástica que ustedes tienen ahí. Y tienen grabado a fuego formas de colocar, por ejemplo, la espica, o la tipo canasta, o el estribo, esas palabras, que pensar que todos los tobillos son iguales. Y piensen que vendar un tobillo a un jugador de fútbol, a un jugador de básquet, a un jugador de hockey, a un jugador de golf, no es lo mismo. ¿Sí? Primero, la biomecánica de los deportes son totalmente distintos. Por ejemplo, en el fútbol, no es lo mismo vendar un arquero que un mediocampista o que un delantero. Donde solamente biomecánicamente analizar el ángulo de la articulación de pierna y pie, hay una modificación. El arquero está permanentemente en flexión plantar, ¿sí? El central, por eso juega con menos tapones, lo que necesita es firmeza. A lo sumo hace salto, ¿sí? Pero un delantero donde está permanentemente de dorsiflexión, donde el centro lateral lo desplaza hacia adelante. Ustedes le hacen la misma maniobra y a uno inhiben los mecanorreceptores, inhiben movimientos biomecánicos, ¿sí? Inhiben y provocan una alteración funcional de lo que es el aparato del motor. Por eso el vendaje es una de las destrezas más visibles, ¿sí? Y la de más reconocimiento personal que hay. Me contaba hoy el flaco Pellegrino, Mauricio Pellegrino, que se hizo cargo ayer del Southampton de Inglaterra, me decía, ¿sabés que nos presentaron al cuerpo médico 14 personas? Pero el que viaja con nosotros son los trainers de vendaje, en la primer ley. Me dice, me acordaba, porque vos que siempre estás con la venda, me dice, él había trabajado 2 años en el Liverpool, fue jugador 1 año, y 2 años trabajó como técnico. Y me dice, ¿sabés que viajan por los trainers? Porque son los que te sacan de la emergencia. En la NBA, yo tuve la posibilidad de estar ahí adentro, viajan los trainers porque son los que te salen de la emergencia. Después, si hay un problema, automáticamente se encarga todo el sistema médico, que lo tienen muy pensado, pero la emergencia lo sacas con un rollo de venda. Cuando un jugador de tenis se lesiona, entra el trainer con una valija llena de vendas. Por eso es de las destrezas más visibles. Vamos a pasar un primer video. Estar haciendo, ¿no? ¿Qué saben que coloca ahí? ¿Qué estás colocando? Un taping. Un taping, ahí está. ¿Qué es un taping? Taping, ¿sabes que utilizan una venda? A eso se le llama taping. Taping es, viene de tape. ¿Sí? Tape es venda. Y taping es la maniobra de colocar una venda. Dijo alguien, un pre-tape. ¿Quién fue que dijo pre-tape? ¿Cuál es la función del pre-tape? Y facilitar el anclaje. ¿Facilitar el anclaje? Bueno, ahora les voy a contar después todo. Ahora imagínense, ¿qué está haciendo ahora él? Reforzando. ¿Qué? El trigo. No, el tobillo no fue. Fue haciendo lo que se llama en el mundo del vendaje funcional anclajes. Donde van a anclar la venda sobre venda. Tiene puntos de sujeción. ¿Sí? Miren cómo va moviendo el pie el deportista. Es un fenómeno. Porque yo les puedo asegurar que entre ustedes los ponga a vendar y están permanentemente moviendo el pie en flexión, juntar, sin flexión, mantener esa posición de 90 grados. ¿Eh? ¿Y qué está haciendo ahora? Porque veo que está. ¿Cuántas vendas utilizó en este mes? Hola. ¿Cuántas? Son todas las mismas vendas. Tenemos una azul, después una blanca y una medio transparente. Y ahora vuelve a la blanca. Son una más fuerte, otra más fuerte, me parece. Cuando uno lo ve por televisión o ve los videos en YouTube, parece tan fácil hacerlo. Estoy seguro, miren que han caído grandes kinesiólogos y médicos, grandísimos cirujanos, le das un rollo de venda y se le viene el mundo abajo, porque es algo altamente creativo, con un alto grado de imaginación. Porque lo importante no es pasar venda sobre venda, lo importante es a donde uno quiere llegar con la venda. Los que hacemos vendaje, no estamos viendo primero esta tira, después esta tira, después la otra tira. La próxima, por favor. Esto me lo dio el kinesiólogo de Vázquez de San Lorenzo, me lo mandó. Me dijo, ya te quiero mandar esto desde ahora, de cuando fueron a jugar el partido contra a Montreal, contra el equipo de los Raptors de Canadá. Utiliza también el pre-tape, ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo protegió? ¿Por qué protegió la zona del Aquiles y el dorso del pie? ¿Por qué? Porque el básquet trabaja sobre un piso flotante y está en permanente en flexión y dorsiflexión. Entonces hay mucho cizallamiento. Entonces, preventivamente acolchan esa zona. Pero acolchan otra venda. ¿Y por qué la pulsan en cruz arriba? Ahora, miren este jugador de NBA, cuántas veces mueve el pie. Ellos, lo primero que hacen cuando llegan al vestuario, el consultorio del trainer es 10 veces más grande que el del consultorio médico. Y lo hace distinto porque cada uno tiene su forma de hacer. Cada jugador le gusta una venda, y cuando no le gusta, imagina a Pablo hacerle esto a los jugadores de Boca. Porque el rojo y blanco no puede. No. ¿Eh? El Raptor tiene la camiseta roja, hasta los colores, que es un tema muy importante, el tema de la cromoterapia. ¿Eh? ¿Por qué no es el vendaje de proximal a distal y no de distal a proximal? ¿Por qué hizo de proximal a distal? Y no de distal, porque depende. Es una palabra que voy a utilizar 20 veces hoy. La palabra depende. Depende de lo que él quiere hacer. Él no quiere hacer un vendaje de retorno venoso. Él quiere estabilizar aquellos mecanismos que son más comunes en el básquet, que son la inversión del pie y el movimiento supinador que hace en la caída, que a veces es por efecto, por debilidad de la tibia operada de la rodilla, a veces porque se le cae el jugador. Costado, ¿sí? Hay lesiones que son muy frecuentes. Miren la cantidad de venda. ¿Y puede jugar con todo eso? Claro que puede jugar. Son vendas que tienen 0,6 milímetros de espesor, la pasan tres veces por un lugar y no llegas a una venda la que usamos nosotros los fines de semana, que tiene 2 milímetros. Pero aparte, lo que está haciendo ahí es una ortesis de tobillo altamente creativa. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué diferencia entre la roja y la blanca? Ya lo van a ver por qué. ¿Por qué hace esa maniobra de calcaño? ¿Por qué hará esa maniobra? mayor de calcáneo. ¿Sí? Yo jugué al básquet, jamás me inventaron así. Hoy, si jugás al básquet. Por eso no jugaste en la NBA. Bueno. Si vos jugás al básquet, la selección de básquet femenino, ¿sí? El doctor, que es el médico también de básquet de Vélez, ahora que se me va a venir a la cabeza, para la fina decisión, te habrá llevado unos 80, 90 rollos. Ni te digo la selección de básquet cuántos rollos se lleva. Se lleva un camión de. ¿Sí? Porque está comprobado científicamente que ha reducido las lesiones de tobillo, de rodilla, no solamente porque una cosa es el mecanismo de dolor y otra cosa es el mecanismo de lesión. Considerablemente, en un porcentaje altísimo. ¿La próxima? Y ahí lo hacen en tiempo real. Miren ahora. Ahí va. Dice no disponible. Eso debe ser por la computadora. Ah, claro, no debe ser la computadora. Sí. Bueno, vamos para la luz. Pues no más. El concepto. Cuando hablamos de vendaje funcional, hacemos referencia a la utilización de un tipo de venda. Van a ver la cantidad. Yo les voy a decir, en esto hagan foco. Porque después vamos a jugar con la venda. Ahí dice, funcionalmente aplicamos la técnica cuando inmovilizamos, cuando inhibimos, cuando limitamos. Hay tres técnicas muy bien diferenciadas en el mundo. La técnica de inmovilización. No estoy hablando de venda de yeso. Inmovilización porque la venda es rígida. Pero está sobre la piel y trabajamos sobre grupos musculares o complejos músculos tendinosos o ligamentarios. Entonces tiene movimiento. El tape, la venda es rígida. Y se llama técnica de inmovilización porque la venda es rígida, no porque sea una bota de yeso. No, la tela es rígida, es una tela con adhesivo. Y no es la tela que nosotros tenemos acá de comprar en una farmacia. Es una tela hecha de una pasta de óxido de zinc, por eso es altamente maleable, pero altamente agresiva en el adhesivo. ¿Sí? Dice, o limitamos un movimiento articular lesionado, doloroso, en el que queremos proteger. Claro, se puede usar como todas las ortesis. Hay un libro de Valente que habla siempre de. ¿Cómo puedo usar las ortesis? Nosotros como médicos, yo no soy médico, pero arranquen hablando así, diciendo que es un médico muy prestigioso de la traumatología en el mundo, que ha escrito muchos libros. Dice, nosotros con los médicos pensamos las ortesis en tres lugares, en tres formas. Como primera alternativa, es decir, entra el paciente, ¿sí? Y lo utilizamos, ya sea de ortesis, tiene una lesión de rodilla, da por una rodillera, una lesión de tobillo excesivamente. En el deporte, por ejemplo, el vendaje, como primera alternativa se tiene que vendar. ¿Sí? A veces, y en Europa, cuando empecé la selección hace 20 años atrás, yo me acuerdo que hay muchos jugadores que no se vendaban. Y siempre me recuerdo la imagen de que estaba Ángel Castro, el kinesiólogo, Hernán Arseniani, el médico en esa época. No, el doctor Ugalde, y después vino justo el Pepe Cerezo. Y yo me acuerdo que Batistuta venía con una caja de venda y dice: yo en Italia me vendé y quiero usar esta venda. Nos volvimos locos para conseguirla, que era la Easy Fit Coadhesive. Porque él estaba acostumbrado en Florencia, le daban esa venda, porque después el jugador quiere esa venda y quiere esa marca. ¿Sí? Y hoy no salen a la cancha, salvo algunos casos, que no tienen jugador en nivel de selección, ¿eh? Porque por contrato los obligan a jugar con venda. Igual acá otro de los docentes de Boca nos decía que cuanto más virtuoso el jugador, por ahí menos lo necesita. Eso depende. Yo vi muchísimos ultra virtuosos que se han vendado. ¿Sí? Yo personalmente he vendado a Maradona un tobillo. Entonces, cuando jugó en Boca, se lesionó el tobillo y vos me decís, no, se vendan. Por eso te digo, vos lo podés usar preventivamente como primera alternativa. La segunda es utilizarlo dentro de un protocolo de rehabilitación. Tenés un jugador que se deslizó una muñeca, porque vamos al rato, se deslizó una muñeca, entonces vos le colocás una ortesis de muñeca a un vendaje durante el protocolo de rehabilitación para contener el mecanismo de dolor o el mecanismo de lesión. Y otro como última alternativa, cuando fracasa todo, ahí están las ortesis salvadoras. O por ejemplo, como esta chica de hoy, que tiene que ir a jugar al mundial, operando el ligamento cruzado, está en el quinto mes, y el médico me dice, mira, yo quiero colocar una rodillera de 4 puntos para que vaya a jugar al mundial. A un jugador de fútbol no se lo podemos colocar. Yo digo, ah, sí, se lo colocamos. Pero las reglas del deporte no te permiten que juegues con una rodillera que puede lastimar a otra persona. Pero en el hockey sí. En el tenis también. ¿Sí? En el básquet también. Pero en el fútbol no. En el rugby no. Por eso se utiliza mucho el vendaje en el rugby. No van a jugar rugby vendándose por todos lados. Ahora lo van a jugar dentro de media hora. O de una hora aproximadamente. Roche, sí, kilos de venda, ¿sí? Historia, vamos a pasar rápido esto, ahí, pásalo. Más de 2000 años, ¿eh? De historia de vendaje, no hablamos, no, pero no vamos a aprovechar el tiempo, la anterior. Objetivos, ¿sí? ¿Por qué yo utilizo una ortesis? ¿Por qué utilizo un vendaje? Porque quiero prevenir, como le dije, porque estoy en una fase aguda, en una fase tardía, quiero acelerar el proceso, me provoca mecanismo de dolor, puedo contener ese mecanismo parcial totalmente, lo meto o le coloco una ortesis. ¿Sí? A ver, se me viene a la cabeza, no sé, jugador de fútbol, se fractura, tuvo fractura de escafoide en la muñeca, entonces tiene que jugar el domingo y se le hace una ortesis, porque total, no va a sacar los goles, no es el arquero. Entonces se puede hacer un protector o se puede hacer un vendaje estabilizador, el jugador puede jugar tranquilamente. Sin ningún tipo de problema. Entonces, y el retorno a la actividad, ¿no? El retorno a la actividad, porque ahí es donde empieza lo de los mecanorreceptores, que pregunta típica, no inhibe, hay que usar la venda todos los días, solamente para el partido. Depende, siempre depende. Hay algunos que lo usan siempre y otros lo usan solamente para el partido. ¿Sí? ¿Durante el entrenamiento? Depende, algunos que es cuestión de costumbre, se sienten que están protegidos el tobillo, necesitan esa protección. Algunos que entrenan con los botines desabrochados y después cuando juegan los partidos se atan como un matambre. Es de acuerdo a lo que te digo, preventivamente no inhibe nada, porque lo vas a usar esa hora o media de práctica deportiva. Puede tener todo el día para trabajar los mecanorreceptores. El ejemplo que siempre doy es el cinturón de seguridad en el auto. Aquellos que tenemos algunos años, más de 30 y pico, que antes no se permitía el cinturón de seguridad y todo el mundo andaba sin cinturón de seguridad, hasta que te lo obligaron a poner y era un incordio ponértelo, hasta que te ponían multa, te sacaban fotos y no, multa. Y hoy no te subís, lo primero que haces cuando te subís al coche es ponerte el cinturón de seguridad. ¿Sí? Y automáticamente no te inhibe los mecanorreceptores. Al contrario, cuando no lo tenés, te subís al coche y no te sentís que te falta algo. ¿No les pasa eso? Bueno, es así, bueno. ¿Y qué es el cinturón? Es un vendaje. Un vendaje especialmente hecho. ¿Sí? Porque no te deja incrustado ahí, crucificado contra el asiento. Bueno, acá pasa lo mismo. Por eso, todos los vendajes no son iguales. Todos los jugadores no son iguales, todas las lesiones no son iguales. Si vos tenés un equipo de básquet, entran 5 a la cancha y a los 5 no los vendás de la misma forma, ¿eh? La estructura de la persona, el peso, la altura, la posición funcional, la función biomecánica, el rol del deportista dentro del deporte, ¿sí? Y aunque sean 3 pivot, capaz se vendan los 3 distintos y pesan lo mismo y tienen la misma edad. Algunos capaz con 1 metro vendan los contenés, otros necesitas colocarle 5 metros, otra necesitas colocarle 9 metros de venda, que es lo que tiene el rollo. La próxima, por favor. ¿Qué logramos mediante todo esto? A ver. Justamente combinar, yo digo, a veces tiene un efecto puro y exclusivamente de contención, de estabilidad, de corrección. A veces juegan los tres, podés hacer los 3 vendajes juntos, ¿sí? O 2 de los 3. Descargando, distribuyendo carga, ¿sí? Si tiene un dolor compartimental en una rodilla y vos ves un compartimiento interno, vos te ves que tiene un lleno valvo y tiene una marcha supinadora, le modificás en el momento de contacto talón suelo ligeramente el pie, automáticamente va a distribuir la carga y va a cambiar el eje. No se olviden que la fuerza de reacción viene desde el suelo. Y uno por carga, por eso el tema de la inercia. Entonces automáticamente modificás el plano horizontal y podés desviar ese eje de carga. Se utiliza muchísimo para descomprimir compartimientos o en las lesiones, de tanto sea en el plano frontal, el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo, o en el plano sagital, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Tiene un paciente con una semi o ruptura, ¿cuántos jugadores profesionales han jugado con el ligamento cruzado posterior roto? Y lo que le hacíamos es elevarle el talón un centímetro y medio, para evitar el recurvato, el lleno recurvato, la hiperextensión. Y jugaron en la selección, y jugaron en Europa con el ligamento cruzado posterior roto, ¿sí? Y toda la carrera. Entonces, por eso, como toda ortesis, ¿no? Después vamos a ver en la charla ortesis, como empezamos a hablar de cuáles son esos mecanismos de acción, cuáles son las funciones terapéuticas que cumple el vendaje. ¿Qué vendrá ahora? Todo lo que provoca la inmovilidad total, ¿no? El hecho de que se colocaba antes un inmovilizador automático o un yeso. Todo lo que inhibe un yeso. Y después el tema de las reacciones de la piel que provocaba. Ojo que los vendajes, al ser adhesivos, hay problemas también con reacciones, no son 100% hipoalergénicos. Por eso muchas veces se coloca el criterio, ¿sí? Para evitar esa reacción, o se le coloca en zonas de fricción ese tipo de protector. La próxima. ¿Qué es importante conocer en el momento del vender? Al deporte, ¿cómo es la biomecánica? Imagínense, pensemos en un jugador de tenis. Vamos a pensar una lesión de la metacarpo falángica, ¿sí? De cualquiera de los dedos. Imagínense un tenista, ¿cómo le bloqueas el movimiento a la posición del tenis? No es lo mismo la pelota que tira que la pelota que pega. La mano que tira que la mano que pega. Pensemos en un jugador de rugby. Si vos se lo ponés para lograr el mecanismo, evitarle la estabilidad, después tiene que agarrar una pelota de rugby y vos no tuviste en cuenta la posición funcional de la mano. Que no es lo mismo que si fue una pelota de básquet. Que no es lo mismo que fue un ciclista. ¿Sí? Que no es lo mismo que fue un jugador de fútbol. Que no es lo mismo que es un arquero. Que el arquero que tiene guantes o el boxeador. ¿Sí? Estamos hablando del mismo lesión. Por eso conocer el deporte, conocer al deportista, saber de lesiones, del mecanismo de cómo se produce la lesión, del mecanismo de dolor. A veces vos podés desviar ese eje, como les explicaba antes, en una rodilla a través de una maniobra en el tobillo. ¿Sí? ¿Cuántos dolores de síndrome femoropatelar podés inhibir a partir de la rotación, de la desviación de la carga del pie? Una cosa es el mecanismo de dolor y otra cosa es el mecanismo de la lesión. Muy común, adelante. Muy común también. El hecho de que vos pensás, uy, ¿qué pasó? Se lesionó y no tuviste en cuenta los factores externos como el suelo. O como el. Se me vino a la cabeza hoy una anécdota que me pasó con mi hijo de gimnasia de Lima de la Plata. Y dice, escuchame, se lesiona permanentemente, no lo puedo controlar, lo vendamos. Y resulta ser que así el jugador. Ahora sí se vendaba, y después cuando se vendaba, se iba a poner los botines. Cuando se ponía los botines estaban así. Tenían un centímetro de tapón del lado interno y 4 o 3 milímetros del lado externo. Porque él de cuero, los Copas Mundiales estaba acostumbrado. Y yo, vete, digo, lo vamos a un entrenamiento, lo vamos a ver. Y ya veía uno veía cuando caminaba que se veía. Y ahora tráeme los botines. ¿Y cómo los botines? Y era el botín. Es decir, él sentía que se le tiraba el pie con vendaje y todo. Y decía, ¿pero qué estoy haciendo mal? Hoy ese kinesiólogo está en el Levante de España hace como 8 o 9 años trabajando. Kinesiólogo muy reconocido, trabajó en la Roma de Italia. ¿Sí? Fíjate lo que es esto. Ay, qué horror. La posición. Entonces, ¿cómo hago yo para poder aprender eso? Yo le voy a hablar de esto 5 minutos. Tener criterio. Importantísimo a la hora de la indicación o de la prescripción ortésica, el criterio. ¿Cómo hago yo para poder hacer la porque si no pensamos que todas las rodilleras son iguales? Rodilleras patelofemorales, para que tengan una idea, habrá 60 o 70 modelos aproximadamente. ¿Cómo? Patela, ¿cuántas lesiones hay patela? ¿Cuánto diagnóstico diferencial hay de la fascia implantada? Estuve en una mesa redonda con los de Pito Villo, 14 diagnósticos diferenciales. De la fascia implantar y el dolor es igual, la molestia del deporte es igual, pero hay 14 diagnósticos diferenciales. Entonces, tener un criterio anatómico, ortesis de rodilla, criterio estructural, ortesis de rodilla para inestabilidad del ligamento cruzado anterior, ligamento posterolátero, ligamento lo que sea, no sé, una tendinitis cuadricipital. Tendinitis rotuliana, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y el funcional se los da la persona. Si es hombre, si es mujer, si tiene 5 años, si juega al fútbol, al básquet, si corre 50 kilómetros por semana. No puedo dejar de poner ejemplos. Hoy atendí una persona que vino con un dolor en la penorrosis plantar. Entonces, una persona de 53 años, ¿sí? Y me dice, mira, yo conozco, empezó el dolor, me mandó el médico por agua, porque tenía inflamación en la placa plantar, pero resulta ser que era toda la poneurosis, no es una fascitis plantar, es algo inespecífico. Entonces le digo, bueno, mira, vamos a ver, ¿cuánto te viene el dolor? El dolor es cuando termino de correr, ¿cuánto corres? 50 kilómetros por semana. ¿Saben lo que es correr 50 kilómetros? ¿Alguno corre ustedes 50 kilómetros por semana? Es muchísimo. 200 kilómetros por mes. Una zapatilla aproximadamente dura entre 600 y 800 kilómetros. Es decir, todos los meses tendría que cambiar la zapatilla. La primera pregunta le hago, le digo, ¿hace cuánto? ¿Con qué zapatilla corre? ¿Te trajo la zapatilla? No, esta la tengo hace 8 meses. ¿Sí? Y ahí empezás a hacer. Y si al principio fui, pero después se desgasta, entonces entienden ese concepto de empezar a ver todo lo que va con el criterio estructural, ¿no? Con la persona, la actividad de la vida diaria, las lesiones que tuvo. ¿Sí? Después ustedes como médicos pueden ver peso, altura, no sé, ritmo cardíaco, qué tipo de nutrición tiene, pero desde el punto de vista ortésico fue un rol determinante tener estos tres criterios. El criterio anatómico, el criterio funcional y el criterio estructural. ¿Sí? Para cuando tengan que indicar y no pongan una faja lumbar o pongan una rodillera para. No, que sean bien específicos. ¿Por qué tienen esa posibilidad de tener? Tienen un montón de alternativas. La próxima. Un vestuario de NBA. La próxima. Miren lo que, este es de los torontos. ¿Saben cuánta plata hay acá? No. Esto es Disney. Cada vez que muestro el otro día, la otra vez mostré el ATD. Esto decía, no, me dice, para que tengan una idea, un equipo grande sacando Boca o River y tienen esto de presupuesto. Acá debe haber fácil 20.000, entre 20.000 y 30.000 pesos de venta. Lo usan para un partido. Creo que después le agarren. Cada rollito, esto vale 200, 300. Esto está igual en 140 pesos cada uno. Acá tienen 40 o 50 rollos. Por ahí me quedo corto con esa plata. Es solamente esto que van con el campo para ese partido. Y ustedes dicen, son todas. No, no son iguales. Ya van a ver el porqué. La próxima. La próxima. Otro factor determinante, el ambiente, en lo que son los vestuarios. Estos son de la NFL y este es la NBA. Estos son los de fútbol americano. Es algo, ¿por qué el ambiente? Me viene a la memoria, hace 10 años atrás, final alumni casi. ¿Sí? Se levanta mal el kinesiólogo, me llama el doctor Matías Costa Paz, que es el jefe de rodilla italiano, ese médico alumno, y me dice, Adrián, por favor, sobre, yo estaba preparado para irme a jugar la pelota, no me olvido más. Y me dice, escúchame, me tenés que dar una mano, hoy jugamos la final, si ganamos salimos campeones. Le digo, sí, y dice, el kinesiólogo está enfermo con 40 grados y no puede venir. Le digo, ¿me tenés que venir a vender a los jugadores? Le digo, bueno, doctor, vos, yo me quería morir. Me pasó un montón de veces. Bueno, vos, yo conocía a dos, a Chino Van de Kool, conocía a dos o tres que le hacían un vendaje de hombro, venían el sábado a la mañana. Yo conocía, pero tú entras al vestuario, ¿me acuerdo? El vestuario de Casi es abajo de una popular, conocen, no sé si la conocen, la cancha de Casi, una cancha vieja. Y bueno, el calor, así. Y el vestuario, yo trabajaba con él todo, entrabas al vestuario y era transpiración pura. ¿Cómo haces para utilizar, para en un cuerpo transpirado, hacer vendajes de fijación? ¿Eh? Yo me acuerdo que automáticamente le digo, vamos a empezar a vender afuera. No, no, acá, acá no puedo vender. Porque encima era, no era un tobillo, era. Vino el famoso Matías Lama, que era un personaje, me dice, se me paró adelante así, un animal, y me dice, tobillo, rodilla, muñeca, dedos, hombro, orejas. Pero aparte ni hola, me dije, no, no, no, no sabes lo que digo. ¿Alguna vez tuvo un vestuario de rugby? Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Se vendan todo, todo. Y bueno, por suerte ganaron en el último minuto con un penal y no fue una mufa. Pero yo al estrés que pasé, porque siendo el vestuario chico, no había una camilla sola, automáticamente saqué la camilla y vendía afuera, me estuve vendando afuera. Era impresionante para lo que hacía. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Sí? La comodidad, ¿no? Que la persona se siente y que deje la pierna para adelante. Yo le voy a dar los rollos, cuando tengan esos rollos y juguemos unos minutos, van a ver cómo se vendan unos sentados, otros no. El momento del vendaje dentro de un vestuario es un momento de cuando se empieza a jugar el partido, prácticamente. ¿Ven? Como la película de Rocky que gira la gorra, ¿sí? Entonces, Macón que giraba la gorra es un momento de suma concentración. ¿Por qué? Porque le ha pasado a algunos que cuando se están vendando, y lo vendaste de cualquier forma, te parás, o te lo vendaste demasiado flojo, o te lo, pero que se autovenden o se vendan demasiado fuerte. ¿Sí? Entonces eso es un problema. La próxima. A veces pasa esto. ¿Mm? Ellos cuando entran a la cancha, ¿cuánto tienen para resolver, Pablo? Segundos. Pero en el momento que vas corriendo, vos ya sabés quién es el jugador, la historia del jugador, qué le pasó, o capaz alguno te dijo, mirá, se saltó, y lo primero que le preguntás, el famoso historia del hop, ¿no? H, historia, O, de observación, P, de palpación, y él en un minuto tiene que evaluar, y el técnico está viendo a ver qué hace, qué no hace, si está para salir o para llegar, ¿sí? Entonces, en ese momento tienen que resolver fracciones de segundo. ¿Mm? Imagínense este pobre santo que no sabe ni quién es este, que es un trainer que está. A mí me ha pasado estar de turno en el campeonato acá de que se hace en febrero generalmente, como en la Copa Provilló, estar esperando y vos no sabés ni a quién. Hay 10 partidos en simultáneo y te dicen, llaman trainer y tenés que entrar. Y vos no sabés, entonces en ese momento tenés que resolver, tenés 2 minutos por reloj para resolverlo. Los primeros que empiezan a sacar son rollos de venda. La próxima. ¿Hace un cambio de vendaje intrapartido, digo, por el tiempo que puede demorar un vendaje la compresión? Yo he visto partidos. Yo siempre recuerdo un partido, ¿se acuerdan de Chino Ríos, el jugador de tenis chileno? En el abierto de los Estados Unidos. Estaba allá porque había viajado con los jugadores. Y era muy amigo de los argentinos. Y entró como 4 veces el tren, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué entró? Pues se le rompía las zapatillas. La fricción del cemento. Las reboleaba las zapatillas, entonces un momento ya vendaba hasta la zapatilla. Porque se le despegaba la suela. La suela tiene 2 componentes, uno de fricción y otro de motivación. Se nota que zapatilla que le dieron era. Él llevaba 2 pares, y más de 2 pares no tenía. Entonces se despegó una y se despegó la otra. Y automáticamente era vendar la zapatilla, entró como 4 o 5. No sé cuántas veces ahora puede entrar un trainer, pero bueno, pasó en el famoso partido de tenis que duró 9 horas acá a mi querido amigo Leo Mayer, que decían que era el pie del pie, terminó el partido, lo llamo Leo, fue que te pasó una plata. No, era el dorso del pie. También cambié zapatillas, usaba unas diadores, cambié por loto, y resulta ser que se las comprimía, correntino gringo, se las, y le provocó una reacción alérgica en el dorso del pie. ¿Se acuerdan ese partido de 8 horas, 9 horas? Que permanentemente iban, yo por televisión no me podía dar cuenta, hasta que no me mandó una foto y me mandó la foto del dorso del pie, le había provocado una reacción alérgica. Ese partido que duró acá en. Copa Davis. Sí. Yo dije, alguna macana me había mandado, porque nosotros justo en ese, él usa esta zapatilla, le digo, uy, te viene con un material que se llama Ortholite, la plantilla, que es una fábrica que es como la Coca-Cola, y le fabrica a Nike, Adidas, Asics, a todas las marcas, a Lotto, a Diadora, le fabrica ese material, que es un material que te absorbe el 50% de la presión. Es una plantilla plana, pero el material es como una. ¿Vieron como esos? Buen material, lo sacás la plantilla, haces una pelotita chiquitita, la tirás en el aire y en el aire se ta, ta, ta, y se endereza. Sistema de amortiguación, ¿no? Y ahí debe haber una carrera, ¿no? Entre todas las marcas de punta. No se mata. Pero bueno. Viendo. A mí me mandan a dos congresos internacionales a ver lo que hace la competencia. Yo trabajo para Adidas. A ver técnicamente lo que hace la competencia. Hoy miraba 16.000 fotos. Cuando mandan, por ejemplo, la maratón de Nueva York, yo voy a Six, voy al Nike Town, voy al de Adidas, voy al de. ¿Cómo se llama la otra? ¿Cuál? Ibala. No, Ibala no. Mizuno. No, Mizuno, el otro. Saucony. Es Saucony. Y estoy, me hago atender, elijo zapatillas y todo, y después tengo que presentar todo el trabajo. Y porque vos tenés que, porque cuando vos después te entras a un lugar así, o ante 500 personas que te están preguntando y te empiezan a preguntar que el drop, que esto, que la encuesta, que los cordones. Miren hoy los botines nuevos. ¿Algunos se compró los botines nuevos? ¿O Alico le compró los botines nuevos que vienen con tobillera? Es ponerle los con eso, con la tobillera, ¿no? Es bueno, prácticamente no necesitas usar cordones. Pues el sistema se, automáticamente te autobloquea todo el pie. Y está hecho, pero son botines de 2.000, de 3.000 pesos. Por eso no los compramos. No, pero. ¿Qué? Igual necesitas los cordones. Porque... Poco. El último modelo, casi nada. Casi nada. Es más, tengo una pistola de calor. Un jugador de Racing otro día me trajo 5 pares. La figura de Racing. Con la pistola de calor para que se ponga, porque no soporta hasta que no se le moldee. Se moldea con la pistola de calor a 1500 grados. Si está tal, lo pones, tenés que poner caliente. Te volvés loco con eso. Bien, contraindicaciones, todo esto. Si hay todo tipo de lesión, el vendaje estaría contraindicado. Tapo el oído, me tapo los ojos. ¿Saben cómo aceleran todos los tiempos de recuperación con los vendajes? Porque van inhibiendo y bloqueando esos movimientos. ¿Sí? Entonces, lógico que hay que tener en cuenta que esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante. Los vendajes cuando son muy compresivos. Manejar la compresión de una venda no es fácil. Es muy difícil. Muy difícil. Es práctica, es técnica. Y no es a todos igual. Para uno le gusta más flojo, otro le gusta más. Por eso el feedback que logra el trainer cuando le habla al doctor, él cuando va corriendo, él va, no sé, se lesiona. Gago, él conoce toda la historia de Gago, va corriendo y ya sabe todas las lesiones que tuvo Gago. O va corriendo con cualquier otro y sabe todas las lesiones que tuvo. Entonces él ya tiene una pequeña historia y de repente lo que te cuentan los otros, lo que viste vos y lo que te cuenta el jugador. Y después el examen, y él lo tiene que resolver ese. En fracciones de segundo. Pero bueno, muchas veces se testea con un vendaje, ¿no? Muchísimo. Yo trabajo en neuro y todas las marchas de traversión, alteraciones funcionales, los testeo con venda, con ese rollo de venda. La curación, todo el posicionamiento, todas las especies que va a tener, por ejemplo, lo testeo con un rollo de venda. Ah, lo vamos a jugar. La próxima. signos de alerta. Todas estas cosas, cuando hay estas cosas, automáticamente hay que sacar el vendaje y hacerlo de vuelta. No es síntoma de mal trainer hacer el vendaje dos veces o tres veces. Si no les gusta, hay que sacarlo y volverlo a hacer. No se olviden nunca eso. Sacarlo y volverlo a hacer. No vendar sobre vendar. ¿Son vendas descartables? Sí. Trabajaba para firma 3M hace 20 años atrás y daba las charlas de venda de yeso plástico. No podían entender los de 3M por qué en el mundo el yeso plástico, que era más liviano, más resistente, se podía bañar, tirarte al mar, a la pileta, lo que sea, en Argentina no se podía vender. Es más, no se vende. ¿Saben por qué? Porque no lo sabían colocar, porque cuando abría la bolsa, tenías por reloj 2 minutos y se te endurecía. Entonces, por eso es una persona, comprate 2 vendas de yeso plástico. Abría, no las sabías colocar, dudaba. ¿Sabes qué decía la gente? No, esto vino fallado. Vaya a la ortopedia o a la farmacia que se lo devuelva. Y venía la cosa abierta. Y vos lo primero que haces, entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Cuando vos le dabas a paciencia, mire, tóquelo, ve que está hablando, la bolsa viene cerrada al vacío. Bueno. Si usted viene y la venda está dura, es porque usted o la pinchó o alguien la abrió y tiene 2 minutos a partir de que la coloca. Lo primero te decía, no, yeso plástico es una porquería. No, porque no se sabía colocar. Porque tiene una técnica de colocación. Yo iba por los hospitales donde la charla y lleva práctica, porque uno de los grandes secretos que tiene el vendaje funcional es la práctica. Yo siempre asimilo el vendaje a la cocina. ¿Sí? Yo me pongo a hacer la tortilla de mi vieja, me pongo al lado de mi mamá, la misma papa, la misma cebolla, ¿sí? La misma aceite, la misma sartén, y no me sale igual. Hay algo que no hacía bien, y era que mi vieja tapaba con la tapa de una olla, las tapaba después de que las ponía, las tapaba como que se hiervan. Y eso son cosas que hasta haces por instinto. Ir sobre un tobillo, y vos sabés que eso que viene ahí, porque ¿qué harían ustedes si mañana tienen que vendar? ¿Le colocan protección a la mortaja y a la quines o no? Porque uno lo hizo con protección y el otro lo hizo sin protección. ¿Qué harían? Depende. La próxima. Depende. Materiales necesarios. Goma espuma, cualquier tipo de goma para protección. Pre-tape, esa tela de cebolla que vieron ahí, esto es el pre-tape. Yo personalmente lo uso poco, pero si tiene mucho pelo, se rompe de nada. Por el que quiere tocar todo, acá están todas las vendas. ¿Sí? Spray adhesivo, acá en el país no hay. ¿Saben lo que utilizamos? El fijador de pelo, sí, el spray. A veces, no siempre. Parches antifricción. Vendas, ahora vamos a ver el tema de las vendas. Próximo. Tijeras para retirar. Cúter, tipo abridor de carta, tijera punta pico de pato. Crema lubricante para que la piel muy reseca y cuando pasa la venda entre la venda y la piel, porque hay que cortarlo eso. Máquina de rasurar para cuando hay mucho pelo. ¿Sí? Cremas hidratantes, todo eso. La realidad es que todo eso no lo tenés en tu botiquín, ya cuando el jugador está acostumbrado a venderse bien y preparado. ¿Sí? La próxima. ¿La próxima? Vuelvo a hacer hincapié en estas dos cosas. Porque la venda se conforma entre sí y no pueden ir utilizando, no pueden encontrar el punto de la venda. Entonces la forma de sacarlo es con esas dos cosas. Tipo cúter, abridor de carta o una tijera punta pico de pato. Próximo autor, por favor. Yo les dije que había diapositivas que se las tienen que acordar de memoria. Si ustedes me prestan un minuto de atención, es muy fácil. Las vendas internacionalmente se clasifican en rígidas, elásticas y elastizadas. ¿Sí? Rígidas, que es el tape, la que no tiene nada de elasticidad. Absolutamente nada. Nada. Elastizadas, que tiene una tensión entre un 20 y un 30%. Elastoplástico, tensoplástico, son nombres comerciales. Tiene una tensión entre un 20 y un 30%. Y después las elásticas, tipo Coban, que tiene una tensión de más de un 100%. Entonces, rígidas, elastizadas por cómo está confeccionada, por la trama, y que tienen caucho elástico. Esas tres pueden ser adhesivas, valga la redundancia, que tiene adhesivo, no adhesivas y coadhesivas. ¿Quién sabe lo que significa coadhesivo? Se pegan sobre sí mismo por una emulsión o por cómo está hecha la trama, pero no se pegan a la piel. A partir de esta clasificación, ustedes, hay tres técnicas muy bien diferenciadas. La próxima, por favor. ¿Ahí la ven? Sí. Una es la técnica americana. Los americanos venden esto como lata de tomate. ¿Sí? Están llenos de rollos. Está la técnica europea. Yo tuve la suerte de poder capacitarme mucho en Europa. Me capacité en los dos lados. Pero muchísimo acá, porque yo era trainer de una empresa de Meet & Nephew y me capacitaron mucho con esto. Era impresionante. Para que tengan una idea, una fábrica de vendas elásticas o elastizadas son... Vivía en una ciudad, 6.000, 7.000 empleados. ¿Sí? Son 10 manzanas que se acaban de hacer pura y exclusivamente esto. Y proveen a todo el mundo. ¿Por qué los europeos? Porque los europeos dicen que la teoría es que si vos tenés la posibilidad de que la venda tenga una tensión de un 20, de un 30 o de un 100%, que vos manejes una técnica mixta, ¿sí? Que vos cuando querés estabilidad le des a la máxima tensión y cuando querés que vaya acompañando, ¿sí? el movimiento, le vas quitando tensión. Por eso siempre antes arrancaba y decía que para saber de vendajes funcionales hay que tener cuatro cosas muy importantes. Primero, conocimiento anatómico. Segundo, saber de mecanismo de lesión. Tercero, saber de mecanismo de dolor, que no siempre solo explicamos, que no es lo mismo. ¿Sí? A veces se localiza el dolor y la lesión en el mismo lugar. Y cuarto, tener sentido común. Porque el sentido común está que por inhibir un movimiento no alteres todo lo demás. Si yo tengo una lesión en el Aquiles, no tengo que vender todo el pie. Si yo tengo una lesión en el peroneo extraño anterior, no tengo que vendar todo el tobillo hasta un tercio medio de la pierna, ni todo. Entonces, la venda elastizada te permite que vos jugues con las tensiones. ¿Sí? Pero eso es práctica. Mucha práctica. Cualquiera puede vendar, pero vendar no puede vender cualquiera. ¿Sí? Es un arte. El vendaje es un arte. Es muy visible, tan fácil de verlo. Yo amo la cocina, compro todo lo que sale de cocina, veo los programas de cocina y quiero así, no te sale igual, porque como decía antes, la tortilla de mi vieja, son cosas que es un arte de cocinar, bueno, el arte de vendar, como imagino de ser los que tienen la posibilidad de operar, de pasar de mismo. Y después hay una técnica que es lo que más se utiliza en el mundo, que es la técnica mixta. Voy a utilizar las dos. ¿Vieron cuando vio en esas dos maniobras que esos videos que usaba dos tipos de vendas distintas? Es una técnica mixta. Estabiliza y corrige con el otro. La próxima. A ver, ¿qué impresión le da con la venda? Yo me acuerdo, año 90... ¿De cuándo te estabas en Boca? 96. No, fue antes con... La de Arriba de Dorín. Sí, la de Gustavo Cabo. Habrá sido dos años antes. Algo que le llevó Gustavo Cabo, que se vio para que estaba en el Grove, en la época del Bambino fue. Yo vengo a Estados Unidos, había hecho una capacitación de... estás en inferiores. Entonces le digo a Gustavo, mirá, traje una venda que lo vendás todo el botín. ¿Por qué? Y porque no tenés que sacar el botín, no tenés que sacar la media, y en la urgencia le haces la maniobra de vender. Me acuerdo que esa época iba a la charla y decía, ¿qué le parece? ¡Qué locura! Mirá cómo salió en televisión, este Berti fue, ¿no? Sí. Y lo criticaron, porque es una locura, que era un mamarracho. Entonces, mirá lo que es esto. Estas fotos tienen 2 meses, 3 meses, las puse ahora. ¿Eh? Arriba de las medias, esto entrenamiento, partido. Mirá lo que tiene, cincha rotuliana, un vendaje, dos vendajes, tres vendajes. ¿Sí? Yo tengo una anécdota, esto no sé qué deporte, ¿sí? Pero yo tengo una anécdota con el Comité Olímpico de Gimnasia ahí en General Paz, no me acuerdo el nombre, iban las chicas para competir en el Panamericano que iba al Mundial, habían venido de China, y una de las chicas tuvo una lesión de tobillo en Navarra, entonces me llama y dice, mira, puedo venir que están las competencias a vendar hace no sé cuántos años. Entonces cuando viene, automáticamente lo que hago es, perfecto, establecer cómo te sentís, bien, no me siento bien, va a la barra de 10 centímetros, pum, se patina, casi se me hace mata. La vida. ¿Cuál fue el error? No, el error era que yo tenía que dejarle, yo le dejé adelante, pero no le dejé en apoyo al talón, patinó con el talón. Y se me patiné, por suerte había colchoneta en los costados. Pero saqué el vendaje. ¿Ven ese pequeño detalle? ¿Eh? Yo hacía gimnasia también, y no, cuando no era lo no mismo contarte cuando hacía suelo que cuando hacía agarrar la barra fija a la paralela. Que es otro vendaje. Otro totalmente. Y ahí tienes hasta férulas, ¿no? ¿Sí? Nosotros usamos las vendas, como quiera, y después sí, las colitas. Fíjense en ese pequeño detalle. ¿Eh? La próxima, por favor. Esta técnica de movilización. ¿Por qué los americanos? Porque los americanos, esos que vuelan todo, lo que buscan es bloquear la articulación. Pero no juegan al fútbol. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Por dónde pasa la accesibilidad? Por el pie. Entonces vos no podés inhibir. Lo mismo que si yo era jugador de básquet, era una maniobra de ventaja en la mano. Vos sos jugador de básquet, el tobillo es indiferente. Pero vos le haces algo en la mano y hay que tener muchísimo cuidado. Y en el rugby, hay uno que usa la mano, y otro usa el pie, y otro usa todo. Vos le haces un vendaje estabilizador y es un pilar, y automáticamente cuando va la montonera, si vos le bloqueas y lo pones en 90 grados, no puedes traccionar. ¿Entienden eso? Es el concepto biomecánico. En cambio, la técnica de estabilización. La próxima, o de contención, vos podés mantener ese rango de movilidad que la venda te tiende a ceder, ¿sí? Los que hacemos taping con tape, con tela rígida, hacemos cortes a veces en la tela cuando quedó muy, muy rígido. La técnica permite la utilización de la tela. La próxima. Pregunta. Tobillo. ¿Qué venda mandan a comprar ustedes como médicos? Ahí, tobillo. ¿Cuánto, qué ancho de venda mandan a comprar? 10. ¿Cuántos? Levante la mano que dicen 10. ¿Qué venda? ¿De tobillo? ¿Sí? Esta, de la elastizada como la deportiva. ¿De qué edad el paciente? 8. 7. 5. Depende. ¿Quién da más? Depende. Vamos a empezar. ¿De 10? ¿No? ¿Cuánto de 10? Una sola de 10, de 8, de 6. ¿Puedes comprar varias? No, tenés que venderte. ¿Te gustó el de Penny y ya querés todas las otras? No, es joda, porque puedes con una hacer un tipo de ventaja y con la otra asegurar, digo, no, si mejor, yo no sé. De ¿por qué harías eso? ¿Qué asegurarías? ¿Por qué? Yo una vez escuché una charla TED que hablaba de cómo, el qué y el por qué. ¿Cómo se hace la venta? ¿Qué es la venda? Se les explique. ¿Cómo se hace y el por qué tendrías que vendar? ¿Por qué harías eso? Quizás la de un tamaño muy chico tal vez tiene menos fuerza que la de una más grande, no sé si me ocurre. Anda más allá, pensá más allá. Como Pac chance. Vienen los secuaces, vienen más allá de esos 8 dedos, porque si te cruzan los ojos, vienen más allá. A ver, ¿por qué utilizarían de 10 y no de 8? ¿Por qué utilizaría de 8 y no de 6? ¿Por qué de 6 y no de 4? ¿Por qué de 4 y no de 2? Para cubrir diferentes superficies. Ustedes lo que tienen que saber es, díganme ustedes, ¿qué hueso, qué complejo músculo tendinoso y ligamentario en el pie hay de 10 centímetros de ancho? Ninguno. ¿Cuántos hay de 8? Ninguno. ¿Cuántos hay de 6? De 5. Ninguno. ¿Cuánto tiene de ancho el peñón atrabánico anterior? ¿Cuánto tiene de ancho? Ancho de largo, ¿no? De ancho. Pues largo tener 9 metros de ancho. Uno de los secretos del vendaje. Un centímetro y medio, depende, el largo del pie, el ancho del pie, ¿sí? Uno de los secretos del vendaje, así como le dije, acuérdense de esa diapositiva de las maniobras. Uno de los secretos que tiene el vendaje es por contener un mecanismo no alterar otro. Y el gran secreto es reemplazar, tener los ojos de Superman, reemplazar lo que hay abajo. Entonces, yo quiero un peroné, le hago una maniobra de peroné extraño anterior y necesito nada más que uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco. Por eso la venda que más se utiliza en el mundo, no, hay algo que se llama. A ver, para atrás. La venda que más se utiliza en el mundo es la de 4 centímetros. ¿Es esta, no? No. ¿La de 5? La de 5, ¿sabes? La venda que más se utiliza en el mundo por escándalo, el 80% es de 4, una pulgada y medio, 3,8. 3,8. Una pulgada y medio. La que le sigue es la de 5, pero cuando son pies más grandes. Y de 2 centímetros cuando es mano y pie. Lo que puedes hacer la de 4 partís en 2. ¿Sí? Ahí está lo creativo. El 80% utilizan la venda de 3,8. Una fábrica. Yo cuando te hago un pedido, te venda, te pido 5.000 rollos, pido 4.000 rollos de 4 centímetros. Y después los otros 1.000 pido de 5, de 2, o pedir alguna de 6, de acuerdo a qué tipo de venda. ¿Por qué? ¿Cuándo se usa la de 8? La de 10, cuando tengo que hacer un vendaje de retorno venoso, tengo que llenar un contorno. ¿Entienden? Pues si no, vos utilizás 8 y vendés. Imagínate que un pie 42 tiene 28 centímetros de largo. ¿Saben por qué eso? Pues la mitad de 28 es 14. 14 más 28 es 42. Esa es la numeración francesa, la numeración que usamos nosotros. La numeración americana sería 10 UK. O 9,5K, 10 US, ¿sí? Que son las numeraciones que más se usan hoy en día. Nosotros venimos de la numeración francesa. El largo del pie se divide por 2 y se le suma. Hay gente que usa, por ejemplo, el fútbol, botín muy ajustado, y algunos le gusta utilizar un poquito más holgado. Realmente es un dedo. Entonces, es la que más se usa. Para una rodilla, podés hacer el contorno, los anclajes con una venda de 5, o si usaste el soplado o el astoplast, o un cobán con una venda de 10, pero porque tenés que hacer un vendaje de fijación. Pero también podés utilizar dos veces la de 5. ¿Sí? Ahora, si vos haces un ligamento lateral interno con 10 centímetros, media rodilla. Un contorno aproximadamente de una rodilla mediana son 37 centímetros. ¿Sí? De diámetro. Que sí, que cada lado tiene 10. Pero si vos querés ser específico, el ligamento lateral interno puede ser 2 centímetros y medio en la parte más ancha y después 1 centímetro de inserción. El ligamento lateral interno es muy, muy poco. El tensor de la fascia lata, muy poco. ¿Entienden? Entonces, por eso lo que pasa es que los hace ser más creativos. Yo tengo que pintar esta pared. Me voy con un pincel, una brocha de 2 centímetros, estoy 7 horas. Si estoy con una brocha de 10, estoy 5 horas. Y si estoy con un rodillo, lo pinto en media hora. ¿Sí? Bueno, es muy similar. realmente piden la venda ancha porque hace tanta tita llena de calle alta. La próxima. ¿Cómo es con el tiempo, Pablo? Ay, que mío, no, este no es mío. 6:49. Bueno, así vamos a hacer un poco de práctica. El prevendaje, ¿sí? ¿Cómo tiene que estar la piel? Limpia. Se utiliza el pretéis si pueden, si no, no. Si hay heridas o ampollas, ¿eh? Hay que protegerlas. Primero la herida y después el vendaje encima. Si tiene la posibilidad de utilizar spray, ¿no? La posición funcional del paciente, la posición anatómica y funcional, la posición 90 grados, la posición de la mano, la muñeca, los dedos, del codo. Si usted le dice a un paciente, ponete así, a los dos minutos que hiciste la mañana y te puso así, después te puso, entonces las vendas van cambiando la tensión. La próxima. ¿Cómo colocarlo, no? Siempre es recomendable en una camilla que estén bien cómodos, en posición de frente y no vendar de costado. Todo lo que les permita ayudar para lograr la posición ideal, bienvenido sea. Pese a que, como le pasa al doctor, entra a la cancha y tiene ese problema de resolverlo como puede. La próxima. Técnicas. Algunos trabajan en tiras, otros trabajan en rollos. Depende. Mi amigo del depende, ¿dónde está? Depende. Es costumbre. Yo hago las dos cosas. Consisto en trabajar en rollo y después reforzar con tiras. ¿Sí? Por eso es muy creativo. La próxima. ¿Complica el vendaje para la utilización del frío en los traumatismos? No complica absolutamente para nada. Lo que sí complica la transpiración. El vendaje pierde una eficacia por transpiración entre un 10 y un 20%. Depende cómo esté hecho. Depende de quién te lo dé, te lo hace también. Pero pierde una consistencia al líquido. Pero no, no te pasa el frío sin ningún tipo de problema. Córtelo, por favor. Córtelo. Está bien. Ya perdí la posibilidad. Había un premio. Ah, ¿por qué es el juego ahí? Ahí. Esto parece una pavada y es dificilísimo. Tienen que estar dos apretados y el otro corta. ¿Sí? Lo que te pasó, vos le pasa a la mayoría. Empezás así, entonces empezás a apretar. Me la sacaste ahí. Igualmente no pude. ¿Toma? Ahí está. Tiene una técnica, parece una estupidez, pero un amigo muy conocido del quinciólogo de Vázquez Boca, José Semani, que una risa de artrosis, cuando José es un fanático de la venda, ¿viste? Y si no te ve la mano, digo, sí, claro, te volvés loco de cortar y presionar, cortar y presionar, cortar y presionar. Tiene una técnica de colocación. Dos puntos fijos y el otro corta. Cuando hay que no hacer fuerza. Tengo próxima. Una pregunta, yo soy traumatóloga de mano. Sí. ¿Para la artrosis pueden dar esto, la risartrosis? Claro que sí, hay una maniobra. ¿Qué tiene que evitar la risartrosis? La aducción. La aducción. ¿Y entonces, cómo la harías? Y justamente buscando la deducción. Algo o así. Tenés dos formas, bloquearle en la aducción o llevar el dedo en la deducción. ¿Y cómo la harías? ¿Cómo lo haría? Así, básicamente. Pero así no está limitada la aducción. Mira, vos hiciste eso, pero si yo te hago esto, vení un minutito, levantate, lo que hiciste vos recién. Hace el mecanismo de aducción, ¿sí? Pero yo si de repente, yo digo, tenés dos formas, o bloqueo la aducción o llevo el dedo de la aducción. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer esto, yo te pongo una cosa así. En el medio, hacia aducción. ¿Ves cómo te la bloqueé? Yo le saco el dedo, hacia aducción. ¿Sí? Y ahí le bloqueé el mecanismo de dolor. Ahí estoy bloqueando, hago así, agua, lo mismo que hiciste antes. ¿Eh? Y ahí está limitado. Pero también le podía haber hecho otra cosa. Mirá, lo que hiciste vos. Ojo que hay una cosa es la flexión y otra cosa es la aducción. Pero con esto te agarras mal y no te abrió la piel. Sí, pero así, por eso te digo. Y por eso es importante el conocimiento anatómico, cómo se producen las lesiones. ¿Sí? Secreto, tercer secreto. Si vos querés trabajar, limitar la flexión, tenés que hacerle estresores. ¿Sí? O le bloqueás la flexión, le pones un soporte. Bueno, claro, bloquear la flexión sería. Sí. Próximo. Anclajes. Los anclajes se hacen antes, durante y después. Siempre se hacen los anclajes. Siempre. Antes, durante o después. Hay tres tipos de anclajes: circunferenciales, dos medios circunferencias o hacerlo medio anclaje. ¿Mm? Si yo quiero hacer limitar la flexión plantar, le hago un anclaje la cara anterior a la tibia, un anclaje en el dorso del pie, coloco todas las tiras y limito. La utilización de tiras verticales, de tiras oblicuas. Estribos. Después lo vamos a mirar el video de vuelta. Van a ver cómo él empieza de medial a lateral. ¿Eh? Lo pasa, pero él busca la estabilidad articular. ¿Mm? La próxima. Técnica butterfly, cruces. ¿Por qué cruces? ¿Por qué cruces? A ver si se acuerdan un poco de. De física. No. Porque la fuerza. La resultante. A fuerzas oblicuas, la resultante pasa por el medio. Y ahí donde sale pica. A donde vos cruzás la venda es donde se concentra la fuerza. Uno para atrás, por favor, doctor. Uno más. Yo digo que este es un vendaje para ligamento lateral externo, porque donde está cruzando las vendas es acá. ¿Entienden? No me doy cuenta que es así. Porque es para ligamento lateral externo, pues está cruzando la venda. Donde cruza la venda, ahí la resultante pasa por el medio. Muy bien. Fundamental esa ley en el vendaje. La próxima. ¿Anda pasando? Ahí está una más. ¿Este para qué vendaje piensan ustedes que sería? Posterior. Posterior. Recurvatum. ¿Sí? Fíjense cómo el popliteo está protegido. Apoyo popliteo es una zona muy incómoda y de mucha flexión. La próxima. Bloqueos. Esa maniobra que hacen en un rollo son técnicas de anclaje de fijación en un rollo. Son maniobras que tienen un práctico. Posiblemente juguemos un segundo con eso. Vamos, no tenemos mucho tiempo para practicar, pero para que se hagan una idea de cómo se va haciendo. La próxima. Figuras en ocho. Ahí está lo creativo. Por eso los libros de vendaje y los videos de vendaje son malísimos. Porque es muy una cosa de verlo, dice A, B, C, cuando empieza a agarrar otro tiempo, te olvides de acordar. Lo importante es dónde quieran llegar con el vendaje. No se olviden nunca de eso. No es acordarse el paso a paso. Si a mí me deben vendar 10 tobillos, voy a vendar los 10 tobillos en definitiva y que tal vez igual, de 10 formas distintas. ¿Sí? La próxima. Tiras compresivas. ¿Mm? Sobre grupos musculares. ¿Qué se imaginan que tienen que hacer sobre los grupos musculares? ¿Eh? Proteger el estiramiento. El estiramiento, exactamente. Entonces, si yo voy a hacer un vendaje sobre el bíceps o el tríceps, hago una fuerte contracción. Pues yo se voy a hacer cuál es la mano, porque si no, entre comillas, cambiarían los puntos de inserción y provocan lesiones. ¿Por qué se dejó el jugador de fútbol de atar por atrás en el Aquiles? Bueno, no, porque tenemos antes se ataba por atrás en el tobillo. ¿Eh? ¿Por qué se dejó? ¿Por qué cuando se pone la canillera se dejó la venda, la tira rígida para sujetar la canillera? Porque provocaba un montón de lesiones musculares. ¿Eh? Pues se lo ponían para que no se le mueva y resulta ser inconscientemente te cambian los puntos de inserción del tríceps ural. Entonces automáticamente lo mismo pasa en todos los grupos musculares. La próxima. Ya vamos terminando. tiras de cierre. A veces ustedes ven todo un montón de vendas y después ven una de color encima, y lo que importante es lo que está abajo, ¿no? Lo importante es lo que está abajo. Eso es para hacer bello el vendaje, para poner una palabra. La próxima. Errores más comunes. Esta pongo entre comillas. Al principio los vendajes son simples y tienen arrugas. Eso lo van haciendo con la práctica. Pero igual esto es hecho de una pasta, sobre todo de tape. ¿Mm? Lo que hay que tratar de evitar es esto, ventanas y sombras. Pese que hay maniobras que no necesitas hacer vendajes oclusivos. Puedes hacer vendajes abiertos. ¿Mm? Haces una maniobra de calcaño, haces esa maniobra, es un vendaje abierto el principio. Pero también te voy a poder haber puesto una cobán y te lo reflaba todo. ¿Sí? Pero el tema de las sombras, que es un error muy común, ponen tres vendas acá, una venda acá y dos vendas ahí. ¿Sí? Eso es lo que sería de sombras. Siempre traté de hacer un vendaje que vaya acompañando la anatomía funcional, ¿sí? Que tenga una buena distribución, que sea una tobillera, así, del vendaje de tobillo. Que sea una muñequera, que sea una muslera, si es un vendaje de muslera. La próxima. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, sí. ¿Para algún vendaje usar el adhesivo, la de sol o el agresivo? ¿Qué? El de sol. El de sol es un vendaje, es un spray muy caro que se utiliza para traqueotomía, para bien, todas las cánulas. Demasiado caro porque es siliconado. Con el spray de pelo te va a costar 10 veces más barato y es mucho más efectivo porque es pegajoso. ¿Sí? Todas esas son las argentinas. Vos le mostrás a un alemán o a un americano que usás el aerosol y no puede entender. Pero porque nosotros no teníamos otra cosa y teníamos que usar eso. ¿Mm? Lo que te hace el aerosol te crea una capa de silicona en la zona. Pero si vos le pones un parche antifricción, le hago una espuma. ¿Sí? Una gasa con un poquito de crema hidratante, estás gastando nada y el aerosol cada vez que haces son 10 pesos. ¿Sí? Costo-beneficio. Pues una pregunta, por ejemplo, un tenista que tiene un problema en la muñeca, te lo pongo un ejemplo, inestabilidad de un tendón, como es el cubital posterior, y vos tenés que darle una movilidad. O sea, no lo puedes inmovilizar tan rígido porque tiene una movilidad, pero a la vez tenés que inmovilizarle esa movilidad, esa pronosupinación. Eso es una decisión médica, que es lo que buscas con el vendaje. Si buscas prevenir, buscas corregir, buscas quitar el mecanismo de dolor o el mecanismo de la lesión, o querés que el paciente cuando termine de entrenar durante las otras 23 horas o 20 horas que no entrena, no llega a recurrir al dolor. Entonces, si terminó de jugar el tenis y vos le pones el estabilizador de muñeca y no llega al dolor. No llega al dolor, entonces se va relajando. Eso es lo que siempre recomiendo a los kinesiólogos. Ahora, que lo usen el vendaje como una prueba y error, porque viste, el paciente viene una epicondilitis, después la persona llega a la casa, agarra una sartén, agarra la computadora, estruja, no sé, una camiseta, hace y dolor, toda la sesión se te fue al diablo. Vos no querés poner una cola epicondilitis para inhibir ese movimiento, le haces un vendaje. En el caso de si tiene que jugar, el dolor es invalidante. Yo he visto gente fracturada que jugaba al fútbol. Que han terminado el partido, le sacaron una placa después y estaba fracturada y terminó de jugar y sacó un gol y jugó el partido y se agarró de camiseta. Y hay gente que ha tenido nada y pidió el cambio. ¿O hizo alguna vez? En tobillo. ¿Quién? Maradona. ¿El tobillo? Sí, de coraje. Sí. Estaba en el tobillo. Sí, no, fue un partido. Yo a veces cuando tuve que vendarlo 3-4 veces seguidas fue cuando fue a Rosario, tuvo una patada. Tuvo una patada tremenda en el dorso del pie. Fue a patear y le pegó y le quedó todo inflamado. Le hicimos vendajes para. Pero a él no era de vendarse mucho. Se usaba una venda común y la tenía más un vendaje funcional. Estamos hablando de la época de Bilardo, ¿no? 90 y 92. 86 y 86. 86, 90. No, 86 yo no estaba en la selección. 90. No, lo del Mundial de Italia, el Mundial de Italia fue una locura. Yo no estaba, estaba con el doctor Ugalde trabajando en el consultorio de él. Se infiltraba, creo. Sí, no, después le rompieron el botín, se le hizo un protector, pero no había todo lo que hay ahora. Hoy se hubiera hecho un protector, una capellada de termoplástico. Se hubiera hecho todo un protector de termoplástico para que no le pisen el pie. Pero son cosas que pasaban antes, ¿no? Los botines antes no son los botines de ahora tampoco. ¿Preguntas? ¿Cuánto dura la funcionalidad de los test que colocan en el cuerpo? ¿Es el de colores? Sí, porque veo que hay gente que lo carga una semana. ¿Qué piensan que es esa venda? La de colores. Es el kinesiotape. Ahora hay cuatro variantes de kinesiotape. ¿Qué piensan que es el kinesiotape? Un buen negocio. Un buen negocio. El kinesiotape tiene más de 40 años. Hace, y yo siempre invoco a las kinesiólogas de neuroinfantil del Argerich, que me daban, que me pedían esa venda kinesiotape y se las traía para ellas porque viene de la neuroinfantil. Los colores es por cromoterapia. A los chicos que tenían con un, ¿cómo se llama? Que eran con una actitud pasiva, le colocaban colores fuertes, y al chico más activo le ponían colores más suaves. La venda es toda la misma. El efecto del kinesiotape es que vos lográs, es una venda elástica, adhesiva de algodón. Por eso no se despega, pero bueno, podés inhibir hacer un vendaje funcional con kinesiotape. Lo que hace que cuando tenés una inflamación, te levanta la piel entre la fascia superficial y la fascia profunda, automáticamente lo que te crea es un espacio, ¿sí? Como que te arruga la piel y te la levanta, entonces el flujo de la inflamación es mucho más rápido. Es una venda más. Hubo un gran negocio de eso. Tremendo. A mí me lo enseñaron, sí, qué sé yo, hace más de 20 años, me lo enseñó Kenzo, el inventor. Me usó a mí arriba del escenario en 20 minutos. Acá hacían curso de 2 horas y lo cobraban $400. ¿Y el neuro para qué lo usaban? Es espectacular para neuro. Los chicos, por la marcha en intraversión, en extraversión, para estabilidad. Hoy se reemplazó con las prendas de Lycra y de Neopren, o con el Teratop, que son esas tiras de que le colocan cinch, son vendajes. Claro. Porque vos unís, por ejemplo, a mí me pasó con mi hijo de 11 años. Tuvo le dolía mucho el Aquiles por la edad, y le hice un kinesiotape de algodón para un partido para que no llegue a ser demasiada dorsiflexión. En un nene es espectacular, porque no necesitas una venda tan líquida, pesan 25 o 30 kilos. No te olvides que el brazo de tracción, un jugador de fútbol, con cual te puede llegar a levantar 100 kilos, no sé, un ejemplo. No sé cuánto estarán levantando de cuádriceps, pero entonces vos ahí necesitas una venda líquida, pero por eso los cinturones abdominales ves que son de cuero, ¿sí? En cambio, en un chico, y se utilizó mucho para neuro infantil, para marcha táxica, ¿viste? Bueno, yo también pacientes con Parkinson, marcha, que vos te lo podés dejar 6 o 7 días después, una marcha parkinsoniana, vos se lo dejás, ¿viste? Tiene una lesión en este palo, haces un vendaje con esa venda, lo corregís, cumple otra función. Se utiliza mucho en natación para mejorar la técnica de natación, ¿sí? Pero cuando tenés que ir al ruedo, a manejar a los tractores, no te sirve para nada. Y es una venda muy cara. Es de 5 centímetros de ancho por 5 metros. Y cuesta $300. El TEI tiene 13 metros, tiene 4 centímetros y cuesta $90. Costo-beneficio. Bien. Bueno, ahí les dejé un rollo de venda. Para uno, ¿sí? Vamos, ahí está. Rollo venda. Lo que quiero es esto, sí. Lo que quiero es que les quiero enseñar tres maniobras. Vengan un minutito acá, párense porque si no, no van a poder ver. Lo primero que hagan, quiero que aprendan las tres técnicas básicas. ¿Sí? Parece muy sencillo. La primera técnica es una técnica del 50 y 50. Salgan en cruz para no tener que dar tres vueltas de venda. Hacen así, coloquen mitad sobre mitad, ¿sí? mitad sobre mitad, mitad sobre mitad. Esto que parece tan sencillo, esa sería la primera maniobra. La segunda maniobra que tendrían que aprender, esto trabaja en un solo plano, en la técnica espica, lo que dijo muy bien el doctor, la fuerza sobre igual, la resultante pasa por el medio. Subo hacia adelante, arriba, bajo y paso mitad sobre mitad. Subo, bajo, ¿ven que no dejo ventana? Subo, bajo, subo y así voy haciendo mitad sobre mitad. Van a ver que el vendaje es circunferencial y donde concentré la espica es donde más fuerza va a hacer. Si viene un deportista con una periostitis, ¿dónde voy a concentrar? ¿Sí? Si ella hubiera tenido el ligamento lateral, hubiera hecho la espica acá, ¿eh? Y va hacia arriba. Con estas vendas que no son adhesivas, siempre que pasan la venda no bajen, porque la venda se corre. La técnica es subirla, hacer un anclaje y después se baja, y así la venda no se corre. ¿Dónde concentré la espica? ¿Eh? Si hubiera necesitado limitar la extensión, lo hubiera sobre los flexores y así sucesivamente. Y la tercera variante, la tercera maniobra, para que jueguen, es la técnica en espiral. ¿Sí? Entonces, si ella quiere limitar la pronación, le llevo en supinación. ¿Eh? Hago un anclaje y acá sí manejen tensión. Porque esto es en espiral, no tienen problema de retorno venoso. ¿Eh? Deja acá la mano, lleva la pronación, relájalo. ¿Viste cómo te vuelve? ¿Eh? Eso lo haces con el pie, lo haces con los miembros inferiores, lo haces con el fémur, lo haces con la tibia, lo haces con el pie, lo haces con la muñeca, lo haces con el brazo y el antebrazo. ¿Eh? Manejar las rotaciones. ¿Eh? A practicar 10 minutos, practiquen las tres juntas, las tres por separado. Ah, y para jugar. Yo me lo vendaba así, nosotros lo vendamos así. Porque con la tabla de pique y con el... ¿Qué? Bueno, yo soy de gimnasia, comenzamos suelo o salto, nos dejamos libre el talón y los meto. ¿Pero para qué te lo vendás? ¿Eh? ¿Para qué te lo vendás? Un amigo se lo vendó cuando tuvo una lesión del tobillo. Yo no nunca me lo vendí. Sí. Ahora lo vamos a hacer. Bueno. Ahora les voy a mostrar después, por qué está bien o por qué está mal. Se lo vendió todo hasta acá. Y cuando fue a saltar, se le enganchó. No, se le regaló. Y se lo vendió en el cuerpo. No. Y después se lo vendió acá. Porque sí. Se vendió todo. Y le dije, para no te lo vende, le dije así. No, no querés. Yo nunca me vendé nada. Está mal vendado. Está mal vendado. Sí. Pero tienes que entrar. Sí, no, estoy hablando de la situación todavía. Gracias. Sí, sí. ¿Cómo anda? Depende. ¿Qué Ahí me hice una pregunta. ¿Dónde me 20 metros y si hubiera un rollo de 10 metros le vendan hasta la cabeza. Si vos utilizás 20, 30, 50. ¿Cortás? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, la mitad. Sí, más o menos, y eso vale 140, 150, tanto de la mitad. El nombre común es Cofrec. Sí, es Cofrec. O puede ser Cobán Nacional. Conocen a Cobán, Cobán de 3 años. No, ese es el otro. Sí, ese es el otro. Ya se acabó para la cabeza de. Está el efecto de tener un secreto. Bueno, ¿cómo le fue? Ah, sí. Una vez había uno que salía para subir de acá. Pero no se preocupe. La capa de arriba. La gorrita de baño. Aunque sean inferiores para tener para eso. Sí, cosas, está, sí, sí. Esto, para, esto está bueno. Para las partes porque no, después inferiores. Para tener una y tenés que cambiarla, porque si la tenés en el botiquín, se te pega, después no la puedes abrir. Se va a poner inferiores hasta casa de salir del hospital a poner el chico de la camiseta. Además, el botiquín me lo armaba yo, que yo me puse el hospital, me quedaba. La gorrita de baño está buena para la gorrita. Pablo, pausás ahí la conversación. El celular que está ahí abajo. Chicos, para que ustedes tengan una idea. Siéntense un minuto que la idea es que jueguen un segundo para que vean las cosas de secuencia. Haces un vendaje style, un vendaje bien corto. Este anclaje, ¿por qué lo hace? Porque él después va a hacer este estribo, entonces esta es una con esta y esta con esta. Primero estabilidad de 28 huesos, la estabilidad angular, vos podés desviar en la aducción y en la deducción, ¿sí? Él lo hace rápido. Y después la angulación de pierna con respecto al pie en el plano sagital. ¿Sí? ¿Eh? Ahí empieza, salió medial y lo fija, lateral. Fíjense que recién ahí lo fija y lo pega. ¿Por qué maneja hasta ahí? ¿Lo fijó? Hace presión con esta mano para arriba. ¿Vieron cuando hace presión? Y estabiliza la tibia operónea estradalina con el calcáneo. ¿Eh? Es el famoso estribo. Pero esto no es lo más importante. Lo hace en abanico porque ahí es donde están los tres ligamentos. Pero hay mil formas de hacerlo, un millón de formas de hacerlo. Y ahí hace el estabilizador del calcáneo, retromalular, sube y baja, de mediano a lateral. Lo que está haciendo es neutralizando el calcáneo con el astragal. Fundamental en el momento de contacto talón suelo, para desviar el eje de carga. Y luego termina fijando y haciéndole el anclaje. Todo lo que quiera, todo lo que pasó abajo lo termina fijando. En definitiva, lo que hizo músculos, tendones y ligamentos con la vena. Lo termina cerrando. El próximo, por favor. Él acá maneja distinto. Zona de fricción. Le coloca el pre-tape. Fíjense la hiperextensión que está haciendo. Está el tibial anterior ahí y el extensor común de los dedos está full, ¿eh? Porque sabe que esa es la posición. Antes que dijeron, fíjense que 90 grados perfecto. ¿Sí? Empezó de proximal. hizo la maniobra que hizo el otro con Tay, aprovechó y la hizo con el pre-Tay. ¿Se acuerdan las manos de la rotación? ¿Por qué? Porque te queda más conformado el vendaje. Volvió para atrás, no le gustó la arruga. ¿Vieron cómo fue para atrás y para adelante? Bueno. Anclaje. Él no fue tan a la raíz de los dedos. Él fue más sobre la... prácticamente el medio tracción. ¿Qué? El medio pie, exactamente. Y él pone dos anclajes en el medio pie. Seguramente es un pie cabo, ¿sí? Entonces le das un buen punto de vista. Acá tomó parte de la pierna, ¿sí? Hace dos anclajes. Porque él quiere que cuando pase esto tenga mayor fijación la vena. Pero él empezó, no empezó con la... ¿Vieron cómo hizo fuerza con el talón para arriba? ¿Eh? A ver un poquito para atrás de vuelta. ¿Cómo está? Al estar ahí, el medio pie también hace más, tiene más, más carga. Esta es la maniobra de él. La cabeza lo meta. Sí. Esto me lo mandó porque... Esto fue un, ¿por qué me lo mandó? Fue un alumno mío de la facultad de kinesiología, el kinesiólogo de San Lorenzo Vázquez. Y él cuando fue a ver, dice, no, vamos a ver, me dijo, no. Y él tenía, miren cómo él lo fue moldeando. Y ahora recién pone la técnica en él. Porque fija este con este y este con este. Una tobillera. ¿Sí? ¿Eh? Y me decía, Adrián, me dice, ¿sabes lo que me acordaba cuando me retaba? Porque yo lo retaba a él, porque él tenía la costumbre de empezar con la rotación. Y le decía, no, primero estabilidad y después va a ser que ya automáticamente el pie queda estable. Si vos empezás con la rotación, que es más inestable y después tenés que fijar. Y entonces cuando vio que lo hizo así, y me lo mandó el video. ¿Me dan cuenta? Cuando él hace así, tensiona y hace presión. Para el pie parece que estuviera una momia. Es un jugador de NBA. Hiper, no hay deporte más profesional a mi criterio que esto. A mi criterio, y tuve la oportunidad de estar en muchísimos, ¿eh? Es impresionante. Lo máximo profesional del mundo. Para mí, todo es todo un conjunto de salvo que en el mínimo detalle. Y de parte del deportista también, ¿eh? Hiperprofesional. No pueden jugar cada tres días. Imposible si no se cuidan y no hacen todo lo que les dicen. Fíjate que lleva un minuto y medio con hiperextensión, ¿eh? Hiperdorsiflexión, perdón. Miren cómo hizo. Frename. Bajó, rotó el calcaño, hizo el que venía hasta el año anterior. ¿Ah? Es una maniobra, y ahí vuelve a hacer hacia atrás y lo hace hacia el otro lado. Neutraliza el calcaño, lo deja neutro. Sí. Sí. Y en el momento, ahí no quiso dejar la ventana y lo hizo, y lo cerró. Y lo va cerrando y le pone otro anclaje. Y tal vez lo hizo porque lo estaba mirando. Fíjate que ahí agarra piel ya directamente. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿De vendajes? Bueno. ¿Cuánto tiempo puede durar la efectividad del vendaje? No, práctica deportiva. No, todo el partido. Práctica deportiva, sí. El efectivo depende de la persona, del deportista, del que se lo hizo. Son factores muy influyentes. Del material que tenga, nacional, importado. Depende mucho de todas esas cosas. Pero antes me preguntaba, hay infinidad de trabajos. Ustedes como médicos, siendo médicos del deporte, métanse en la posibilidad de asociarse a la Asociación Americana y a la Asociación Inglesa. Para mí son las dos mejores asociaciones, donde más información de trabajos científicos con respecto de, bueno, a lo mío ortésico es impresionante. Hoy es impresionante. Es impresionante. O sea, después, bueno, después de ver que vamos a hablar un poquito de ortesis, voy a romper paradigmas, voy a romper status quo con respecto a la sorteza. Porque acá, lamentablemente, en nuestro país, la sorteza es una casa de ortopedia y para eso está la farmacia. Yo tengo problemas con mis colegas, no soy muy querido porque no tengo negocio. Lo que tengo son consultores, trabajo en equipo con los médicos. Porque el equipamiento ortésico en el mundo es así. Vos vas a un hospital y es más grande en cualquier lugar del mundo el piso de ortesis y prótesis que de rehabilitación. Acá no existe ningún hospital y sanatorio del país. Es más, si alguno de ustedes quiere trabajar en mi consultorio, como le he prestado a médicos mis consultores cuando se quedaron sin consultorio por un tiempo, la obra social no te permite. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como negocio de ortopedia, no como ortopedista. ¿Sí? Las leyes del país son así. Una cosa increíble. Si tuvieron alguna oportunidad para viajar, los mejores hospitales del mundo tienen medio piso, un piso de ortesis y prótesis, de todo un hospital. ¿Mm? Acá es un negocio. Bueno, ¿cuántos tienen de frente?